Yo diría 18 hermosas fechas. La verdad que las disfrutamos, las venimos disfrutando, disfrutamos todo el campeonato. Sufrimos el último partido acá de local con Dosu, que la terna arbitral nos perjudicó. Después hemos tenido altos y bajos futbolísticos, pero la actitud y la negociación no fue siempre de canuelas. No dejamos nada al azar. Nos merecimos cada punto, cada triunfo, cada empate, todo. Fuimos merecedores y somos merecedores donde estamos. No miramos en ningún momento ni pedimos que nos digan los resultados. En el entretiempo no sabíamos cuánto iba ni la Ferrer ni Dosu, incluso yo todavía no sé, pero me imagino que todavía no hemos coronado, pero nosotros pensamos en otro juego. Nosotros sabemos que para salir campeón nosotros tenemos que ganar hoy y tenemos que ganar allá en Rosario. Hay un grupo humano demasiado sólido que termina dando los resultados futbolísticos, ¿es así? Tal cual. Somos una familia en el vestuario, somos una familia en la cancha y lo demostramos cada partido. A pensar en Rosario, no hay más que decir, se reduce todo ahí. No hay nada para decir, no dejamos nada al azar como todos los partidos y esperemos volver festejando. ¿De los momentos más felices en tu carrera? Sí, sin duda. El fin de semana que viene puede ser el momento más feliz de mi carrera.